4, 3 más 5, 3 más 6, 3 más 7. Me gusta saltar, me gusta gritar, me gusta sumar, sumar saltando. 3 más 8. Cinco.